Y ahora vamos a tener una comunicación con Néstor Guerra, apicultor de Mendoza, sobre el encuentro que se vivirá este fin de semana que reúne a productores apícolas. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Aquí te saludan Martín y Ángeles desde el Estudio de la Mosquitera. Hola Martín, hola Ángeles, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Néstor, comentanos un poquito de esta expo apícola que se viene. Bueno, estamos con muchas ansias, estamos ya a vísperas de este encuentro de apicultores, que es la número 26, que ya se hace desde el año 98 en forma interrumpida. Así que bueno, muy contento y a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido, de bueno, todas estas situaciones con las cuales estamos pasando, gracias a Dios hemos podido realizarla, así que bueno, estamos ahí haciendo todo lo posible para que el apicultor tenga los insumos necesarios para que siga trabajando esta apasionante actividad que es la apicultura. Apasionante y necesaria, ¿no, Néstor? Tal cual, sí, muy, muy, muy necesaria. Es necesaria para frutales, para también para producir semillas, los almendros, cierto, lo que sería la cebolla, el melón, el famoso melón de acá de la Valle, la sandía. Es muy requerida, es necesaria la abeja para que haya una buena producción. Buen día, Néstor. Ángeles te saluda. Y contanos. Buen día, Ángeles. Nos contabas que que es la edición número 26 de la Expo. Sí, sí, tal cual. Es la número 26. La primera se hizo en el año 1998 bajo el nombre de Primer Encuentro de Apicultores del Nuevo Cuyo. Así que bueno, han llevado varios años, han pasado muchas personas y la verdad que hay que seguir con este legado por una cuestión de que los apicultores es sumamente necesario que ellos consigan sus insumos, ¿cierto?, para seguir con esta actividad. Excelente. ¿Y esto siempre ha sido en La Valle o han tenido otra sede? Bueno, esto fue una idea de apicultores en forma conjunta con la municipalidad en aquellos años. Surge por la necesidad de lo que decía de acercarle a los proveedores los insumos, acercarle a los productores los insumos. Entonces en aquel entonces no teníamos las compras online, cierto, las compras a distancia, y se le hacía muy difícil al apicultor ir hasta Buenos Aires y adquirir los insumos. Entonces surgió de una necesidad de traer esos expositores y ponerlos en La Valle, y bueno, y que todos los apicultores de Mendoza, también de San Juan, de San Luis, pudieran, de La Rioja, hemos tenido visitas también, que se acercan y pueden adquirir sus insumos. Y no solamente a los apicultores, porque es una actividad para toda la familia, donde también pueden encontrar miel y otros derivados, y a su vez también contamos con un patio de artesanos, el patio de comida, así que bueno, es un evento para la familia que pueden acercarse y disfrutar. Perfecto, y contanos qué días se va a llevar a cabo. Esto es este fin de semana, sábado 26 y domingo 27, el sábado es de 8 a 20 horas y el domingo es de 9 a 15. Y tiene una entrada muy popular de 500 pesos por persona. Y los niños no pagan. Excelente. ¿Y esto está ubicado en dónde va a ser el encuentro? Está a una cuadra de la plaza departamental, en el predio municipal, que es el polideportivo municipal. Excelente. Y bueno, esto nada, es como más un análisis. ¿Cómo...? Digo, ¿qué reflexión final te deja este encontrarse cada año y esta continuidad importante que han tenido? Mira, es algo muy muy esperado por los apicultores. Obviamente en el primer instancia porque ellos adquieren sus insumos, ¿cierto?, para todo el año, para esta actividad. Pero también se utiliza como reunión de encuentro, un lugar de encuentro de apicultores de otra zona donde hay intercambio de conocimiento, hay amistades formadas. Entonces es un momento lindo de compartir entre colegas, entre amigos, y bueno, y a su vez también hay disertaciones, hay charlas que también hacen a la formación de los apicultores. Qué lindo. Y para el público en general, por ejemplo, que quiera conocer más de las abejas, la miel, sus derivados, la polinización, esto tan importante para nuestro ecosistema, ¿qué se van a encontrar allí? Bueno, van a haber expositores de que van a estar exponiendo sus productos, digamos, desde indumentaria, lo que sería todo lo necesario para esta actividad, como el traje, la máscara, los guantes, después tenés herramientas como pinzas y otras más, después va a tener el miel, distintos tipos de mieles que van a estar ofreciendo también los productores, te vas a encontrar con polen, que es otro producto que aporta la colmena, vas a tener el tema de envases, a todos aquellos, hay las empresas que traen envases para miel, así que, y también medicamentos para curar colmenas, así que va a haber de todo un poco, bien surtidito. Entonces hay opciones, distintas opciones para ver, para comprar y para conocer. Excelente. Bueno, entonces la invitación ya está hecha para este fin de semana, para que nos encontremos ahí el público en general y los apicultores y los productores de esta economía apícola tan importante. No sé si querés cerrar con algo o aportar algo más. Bueno, Ángeles y Martín, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, queda extensiva esta invitación a todo el público de Mendoza que quieran asistir, que quieran conocer este apasionante mundo de la apicultura. Así que bueno, quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias, Néstor. La verdad es que es, como lo relatas, es un mundo apasionante y delicioso también. A quien nos gusta la miel, la verdad es que agradecemos que exista esa actividad. Así que muchas gracias por esta invitación. A ustedes, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.